sé qué tiempos más duros aún están por venir. Que algunos días de mayo son más lluviosos que los de abril. Me clavaste ambos ojos y aún recuerdo en tu voz. La vida es parte buscar placer y parte hallar dolor. Y en tu mirada mojada vi que rezabas por mi alma, oh Señor. Y te vi llorar un río a cada lado de tu rostro sin desmaquillar, como la propia Katy Jurado con las nubes negras detrás. Te vi llorar y qué podía hacer, qué podía hacer si no iría sin poder ponerme yo a llorar también. Y en tales circunstancias, ¿cómo iba yo a actuar? Mi alma se volvió ancla de hoy, cansada de naufragar. Pero aunque ahora da un fuego o brille en el cielo el sol, solo son tus dos ojos los que a mi vida traen luz y calor. Y en tu mirada mojada vi que rezaba por mi alma, Señor. Y te vi llorar como la propia Katy Jurado con las nubes negras detrás. Te vi llorar y qué podía hacer, qué podía hacer si no huir. Y así poder ponerme yo a llorar también. Mojada. negras detrás, como el negro escuchando a Van Zandt cantar Waiting Around to Die, como Juana de Arco al arder, como el santo a punto de perder la fe. Y entre el dolor y la nada elegí el dolor, entre el dolor y la nada elegí el dolor, entre el dolor y la nada elegí el dolor, elegí el dolor.